sueño marrón, hembra sagrada del sol, dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio, déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol, recibe mi corazón, Pachamama. Vamos, compadre, calentadito. Partir, quiero ser piel en tu piel, me honra lo que me das, Pachamama. En un solsticio de amor, bajo tu vientre pondré semillas de tu bondad, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Apenas soy lo que soy, no importa lo que vendrá, me basta con tu calor, Pachamama. Ahora viene, ahí voy. Dame tu luna de sal, Pachamama. Déjame tu bendición, Pachamama. Recibe mi corazón, Pachamama. Me honra lo que me das, Pachamama. Semillas de tu bondad, Pachamama. Me basta con tu calor, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Ay, Pachamama. Me honra lo que me das.